Dime dónde vas tú ahora. Mi sudor viene, no se evapora. Estamos probando aquí en la zona. Sabes que no, nada no es broma. Así que, todos encerrados, sabes cómo os paso, es que no estamos. Sí, esta mierda es así, pero no compren en sí. Peleando en el tatami, dime, ¿dónde vas tú ahora? Esta mierda es así, pero sabes, se evapora. Sabes que no puedo poner las llaves, no las claves, pero dejaremos que esta mierda acabe. Así que, sal de casa solo un poco. Todos encerrados, pero tú ni un poco. Esta mierda será, estamos de la sesera. Cuando estás tú, no defiendes, no, no, no. Todo para parecerse a un arma. Todo para parecerse a un arma. Tu alma, tu sei ferrato, si no va. Dove sta che illumina sendero de mis pasos? Dove sta tu alma? Esa luz che illumina. Sendero de mis pasos, oh, sendero de mis pasos, na. Mata con ideas, no. Yeah. Coloreas lo que hay acá. No hay tanta tinta en esta cinta. Nunca parará, no, no, no. Todo está en venta ya. Te das cuenta cuando estás. 200 horas evaporas en el bar. Dices pierdo el tiempo, el trabajo circular. Unos beben copas, otros fuman pa' olvidar. Solo sé que va a tocar para recordar. Got double trouble on my mind. Different answer that time. Please write it on sight. Dreamers, we about the sky. Leave us leavers. Just to feel fine. There's no guides. No, there's no guides. Just to feel fine. There's no guides. No, no. You know, there's no guides. To feel fine. There's no guides. There's no guides. To feel fine. No, no, no. Por senderos, en esos caminos no, que no sabes pisar suelo, tú son el cielo, tú estás aquí en el ruedo, aunque tu cuenta esté en cero, siempre hay que ser sincero, just to leave a sign, no. Cuando la necesidad no descendió, porque tu mirada cambia con el nivel, bro. Lo que es energía no desapareció. Mares de costuras, hallo yo mis dudas. Dejé tus pensamientos en tu psique lento. Lo que representas quizás sea lo que nunca sentirás. Así que la gran escuela al sufrimiento. Lo que te parte no es el arte, sino el arte en malos cimientos. Dices perdido del sexo que no me privo, pero estamos todos aquí contigo, así que así que check it out, a buena noche, the microphone my mouth. Flow, I'm on the throne, man, in your booth back there. The king is gonna stand up. No matter what you do, you gotta shut the fuck up, yo. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer con copas, no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa, tápate. O no, la belleza se le escape. Así que, ey, no hay razones, autoestima y te estima. La mierda fina más tu criterio al de afinar. Ver solamente es el comienzo, por finalizar el lento. No, no. No hay nitidad en esta cresta. Falta de habilidad en la vida que Libby resta. Ama lo que tienes, tú que ves por la finestra. Pueden pasar dos trenes, no representan. El camino son dos pasos, uno es el ritmo, ven, es aquí, ¿tú qué crees? Vaso lleno, fracasos, no hay más litio hasta que licio, oh. Todo lo que tengo, no, no, no lo sé. Estamos aquí, coño, con la pose. I don't know more. Pero esto freestyle para todos. Todo lo que toco. Estamos, pero no, no, no, no. Sabes que no, no me viajo. Pero estamos aquí, yeah. No me digas que tu hobby es salir. Estamos, pero no hay ningún souvenir. Eres un viajero en este mundo que se presta. Un tiempo limitado en un paso que te muestra, yeah. de tu casa. Yeah. Sí. Sal de tu casa. No. Esta mierda me abraza.